Instalación del servidor de archivos. Seleccionamos servidor de archivos y siguiente. Modificamos las cuotas de disco y siguiente. Seleccionamos sí, activar los servicios de Index Server y siguiente. Cliqueamos en siguiente, otra vez en siguiente. Escribimos la ruta de la carpeta y siguiente. Escribimos el nombre del recurso compartido y su descripción y cliqueamos en siguiente. Elegimos los permisos y finalizar. Cliqueamos en cerrar y cliqueamos en finalizar.